En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Acabamos de escuchar el relato de la pasión que nos va a meter en el espíritu de esta Semana Santa. La entrada triunfal que hoy estamos celebrando es un acontecimiento que abre la puerta a todos los misterios de la pasión y muerte de Jesús. Entramos en la Semana Santa. Jesús estaba unos días antes, había resucitado a Lázaro que se encontraba podrido en el sepulcro, y a la vista de innumerable cantidad de judíos lo resucita milagrosamente, sale del sepulcro con las atado de pies y manos, sale el muerto atado milagrosamente. Se convulsionan los judíos, creen muchísimos de ellos, otros se exasperan lleno de soberbia para contarle a los sumos sacerdotes y fariseos que esto ya es el colmo, porque todo el mundo se va a ir detrás de él, todo el mundo se va detrás de él, decían. Y cuando Jesús iba dirigiéndose a Jerusalén para morir, iba caminando, dice el evangelista San Marco, con pasos apresurados, como teniendo ansias de padecer y morir. Jesús tenía muchos deseos de ser una víctima agradable al Padre, porque los que tenemos que estar en ese lugar somos nosotros. Nosotros tendríamos que estar padeciendo todo lo que ha padecido Jesús, internamente en el huerto de los olivos y externamente en todo lo que ha vivido después también en la pasión. Cada uno de nosotros, para poder entrar al cielo, habría tenido que pasar por todo eso, con la diferencia que no hubiera sido suficiente los méritos esos para que nosotros entremos al cielo. Tenía que ser alguien que tenga méritos infinitos, como un Dios hecho hombre, para que pagara por todos nosotros en justicia nuestros pecados. Y nos imaginamos aquí mes de Nisán. Es día domingo, 10 de Nisán. Solían elegir el corderito pascual el día domingo, cuando Jesús hace su entrada, que todos lo aclaman, Hosana, a este queremos, este es el cordero, este es. Ese día estaban eligiendo el cordero para la Pascua. Es importante esta similitud que hay con la historia. Cristo es elegido por el pueblo como un cordero llevado al matadero. Nadie se da cuenta de eso. Él va ingresando, caminando sobre un burro para que se cumplieran las profecías, va entrando majestuosamente, y la multitud que había visto resucitado a Lázaro estaban enloquecidos, porque veían: este sí es el Hijo de Dios, resucita a los muertos podridos, así que es el Hijo de Dios. Hosana en las alturas, y tiraban ramos para que pasara Jesús. Jesús, contento, se dejaba aclamar, pero sabía muy bien dónde iban a terminar esas aclamaciones unos días después, apenas el viernes, cuando gritaron todos: crucifícale, crucifícale. Así somos los hombres. ¿Qué te he hecho, pueblo mío?, dice el Jesús. ¿Qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he fallado para que me hagas esto? Para que me corones con las espinas, para que me flageles, para que me atormentes, para que me dejes sin agua, para que me humilles, para que me escupas, para que me desvistas, para que me tortures, para que me crucifiques, me mates, me traspases con una lanza. ¿Qué te he hecho? Dime, ¿en qué te he fallado? Este es el momento de darnos cuenta, tratar de advertir el inmenso amor que Jesús ha tenido con nosotros. ¡Qué paradoja tan grande, qué contradicción tan enorme! La soberanía, que es Dios, necesita, se ve necesitado y pobre. La divinidad depende, se hace dependiente de los demás. El que posee todas las cosas y es dueño y creador de todo, se ve en la extrema pobreza. El rico se hace pobre. Un pesebre, una barca que no es suya, sube sobre la barca de Simón Pedro, le pide que se retire para hacer de ella un lugar de predicación, pero ni siquiera era su propia barca. Zaqueo también. Van a bajarlo de la cruz, lo van a llevar a un sepulcro que ni siquiera era de él, era prestado. La pobreza de Jesús. Se sube sobre un asno humilde y sencillo e ingresa por amor a nosotros a dar la vida. Queda despojado totalmente. No nos imaginamos a la Santísima Virgen en esa escena. Porque ella no es de las personas que se entusiasman en forma pasajera gritando y dejándose llevar por los sentimientos y los impulsos emocionales o la psicología en masa que ahora clama aleluya, pero después dirá crucifícale. No es así. Una persona de oración, como la Santísima Virgen, llena de fe, sabía perfectamente que Jesús estaba entrando por una puerta a la pasión. Nos imaginamos a ella en su habitación de Jerusalén, encerrada, orando, sufriendo, porque sabía muy bien qué significaban esas aclamaciones de la multitud. Sabía muy bien en qué iba a terminar. Y ahí comenzaba a entrar en el corazón de María. La entrada triunfal se realizaba en ella, pero de una espada de dolor que comenzaba a atravesar su corazón y su alma. Jesús vino a morir por ti. Vino a morir por nosotros, se desvive por nosotros. Nos habla con tanto amor, se sacrifica, muere, no tenía dónde reclinar la cabeza. Pasaba sed, pasaba hambre, estuvo solo 30 años, oculto, en una vida oculta, desaparecido al mundo y solo 3 años de actividad apostólica. Nunca pensó en sí mismo, siempre pensó en los demás. Es un Dios que no necesita hacer lo que hizo, pero lo hace por misericordia y compasión de nosotros. Nos viene a ayudar y nosotros, ¿qué hacemos por Él? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué hace Cristo por mí? ¿Qué hará por mí Cristo? ¿Qué hice yo por Cristo? ¿Qué hago yo por Cristo? ¿Qué haré yo por Cristo? Me lo tengo que plantear en esta Semana Santa. ¿Para qué vino Dios al mundo? Me ha traído a la existencia y debo estar agradecido de existir. ¿Quién le agradece a Dios por existir? ¿Quién le agradece por tener vida? ¿Quién toma conciencia de lo que significa un ser vivo? Pero un ser vivo espiritual que puede pensar, que puede amar. Somos creados para el amor. Dios nos crea y nos promete la eternidad. Nos llena de dones. Nos dice, quiero que estén en el cielo. Van a tener que pasar una prueba de un tiempo muy corto, porque yo necesito el amor de ustedes. Quiero que me manifiesten libremente el amor y que opten libremente para estar conmigo. Porque nadie obliga a alguien a casarse con otro. Nadie le pone un revólver en la cabeza para que se enamore del otro. Y Dios es sumamente respetuoso del amor y de la libertad de los hombres. Y nos invita simplemente y suavemente hasta tal punto que nosotros podemos decir no y apartarnos del amor. Y llenarnos de egoísmo, replegarnos sobre nosotros mismos, convertirnos en dioses de nosotros mismos, empezar a regular nuestras vidas como nos interesa a nosotros, apartarnos de la dependencia, queremos ser índepes, nos molesta depender del Creador, nos molesta reconocernos criaturas pasajeras, contingentes, inservibles por sí mismos. Eso somos, una limosna de Dios. Viene a derramar su sangre por nosotros. ¿Qué hemos hecho en esta Semana Santa por el Señor? Es una oportunidad, tal vez sea mi última cuaresma en la vida. ¿Qué he hecho yo en la cuaresma esta? ¿Qué voy a hacer en esta semana, a partir de hoy hasta el domingo? ¿Qué haré por Cristo? ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Qué ha hecho Él por mí? Miremos la pasión. Hoy hemos leído un resumen de la pasión. ¿Qué hago yo por Él? ¿Hasta dónde puede llegar mi amor por Él? Mi gratitud. El mundo está lleno de maldades. Estamos en un mundo muy difícil. Aunque los periódicos, los medios y algunos sacerdotes y por ahí católicos dicen, no, estamos en la primavera, esto es maravilloso, esto es positivo, todo hay que mirar en positivo. Claro que hay que mirar en positivo, pero no hay que negar los errores y pecados que existen en la humanidad, que cada vez son mayores. Estamos llegando al colmo de los pecados, a una sublevación completa e irnos en contra de lo que es el orden natural incluso. Nos están imponiendo el mundo, el demonio que está como manejando la mentalidad de los hombres, nos están llevando contra Dios y contra nosotros mismos. Les voy a leer una noticia que me mandan de España, preocupadísimos, una nueva ley. Les leo el pasaje para que escuchen y vamos a analizar cómo le responde el mundo a Cristo, que ha muerto por nosotros, cómo le respondemos nosotros, porque todos somos responsables. El Parlamento de Andalucía, España, aprobó este miércoles una ley que obliga a las escuelas a tratar a los escolares según el sexo que estos deseen, estableciendo en los documentos oficiales el nombre elegido por los alumnos, sin importar si corresponden al género o no. Niños de 5, 6, 7, 8 y 9 años, 5 años, pueden entrar a la escuela y decir, le van a preguntar, ¿qué sexo quieres? El niñito va a decir, ¿qué? ¿Qué sexo quieres? Di, ¿mujer o varón? Mujer. Bien, te vamos a operar, te vamos a hacer una intervención quirúrgica, te vamos a convertir en un monstruo porque las cosas que Dios hace le salen mal. Dios se ha equivocado, Dios no tiene la razón, ha hecho cosas que hasta hoy venimos creyendo, pero en realidad los creadores somos nosotros. Tú, niño, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, estás de acuerdo, ¿verdad? Adelante, te vamos a intervenir. Esta norma, conocida como ley de transexualidad, fue aprobada, pese a las 36.000 firmas presentadas en contra. Les voy a leer un poco lo que dice la ley. Primero, les voy a leer lo que dijo la diputada, promotora de esta ley, orgullosa, porque ahora estamos avanzando. Parecemos los israelitas que se quejaban contra Moisés, nos ha traído al desierto para morirnos de hambre, queremos la cebolla de Egipto, basta con todo esto. Y venían víboras y los exterminaban por el pecado. Esta diputada del PP, Esperanza Oña se llama esta mujer, hay que rezar por ella porque no sé qué le puede esperar. Se puso como obligatorio en todas las escuelas. Ella dice esto, es el discurso que dio cuando se aprobó. Hay que desmitificar las operaciones de sexo. Hay que dejar de decir que, o sea, que eso es terrible. No, saquemos, eso no es terrible, eso es algo bueno, es positivo, hay que desmitificarlo. Porque es poner orden donde hay desorden. Es decir, que es un chico de 5 años varón y uno le pregunta, ¿quiere ser mujer? Sí, hay un desorden porque quiere ser mujer pero tiene órganos masculinos. Hay un desorden hecho por Dios. Hay que recomponer la concordancia entre sexo físico y cerebro. Es recomponer la concordancia entre sexo físico y el interior de una persona. Está todo mal hecho. Yo lo voy a hacer. Esa diputada lo está haciendo. Es muy inteligente. Según la ley aprobada, si un niño, estoy leyendo literalmente, si un niño se siente una niña, o su familia, la mamá o el papá, considera que se realizará mejor siendo una niña, cuando es un niño, la Junta asumirá que el cambio de identidad es lo mejor y la mejor solución para el menor y organizará todas sus relaciones para que no tenga otra opción que la de cambiar su sexo. Esto obligará, continúa la ley, a toda la comunidad escolar a admitirlo en los baños y vestuarios de chicas, aunque sus órganos genitales sean los de un varón. Supongamos que no quiso operarse. Además, se obligará a sus compañeros a llamarlo por su nombre femenino y tratarlo como una mujer. También se obligará a los profesores a cambiar todos los papeles del alumno para adaptarlos a su nueva identidad de género. Además, los padres de los demás alumnos estarán obligados, miren quién dicen Dios, no, oh, Dios, oh, la religión que nos obliga, miren cómo obliga el mundo, dicen los papás de los demás alumnos, no solamente no se pueden quejar, sino que están obligados a ver como algo natural que el muchacho vaya vestido de mujer al colegio. Es decir, están obligados internamente a cambiar su modo de pensar por una ley que les obliga internamente. Son Dios. Se meten en el interior del ser humano. Entonces están obligados a ver como algo natural que el muchacho vaya vestido de mujer al colegio y comparta servicios y espacios íntimos con sus propios hijos, perdón, sus propias hijas. Están obligados. ¡Ay, qué lindo, es natural! Sí, adelante. Están obligados. Si no, se deben confesar con ellos. También se preparará al menor para que cambie de sexo. Un proceso que culminará con tratamientos hormonales. Claro, un varoncito de 5 años quiere ser mujer, meterle hormonas para que vayan saliendo sus pechitos. Tratamientos hormonales y con la operación quirúrgica de cambio de órganos genitales. Vamos a construir un monstruo. Vamos a hacer un monstruo. Porque se salvaron esos niños de ser aniquilados en el seno de su madre por las mismas leyes de los mundanos y de los satánicos. Y como se salvaron de ser abortados, los vamos a construir y lo vamos a deformar como monstruos. Esa es una mentalidad que está debajo, que tenemos que abrir los ojos. Es una mentalidad satánica. No puede ser que un ser humano que tenga 2 dedos de frente, y los papás están de acuerdo y llevan los hijos, los llevan ahí a todas las escuelas de Andalucía, y esto se va a extender a toda España, y eso viene a México y a toda Latinoamérica, pero segurísimo. Y cuando llegue vamos a estar ya habituados a que se diga, bueno, sí, están peleando, hay unos vecinos que qué bien, ¿no?, que peleen, que luchen, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Quién está denunciando esto? ¿Quién está hablando fuertemente contra esto? ¿Quién sabe de esto? ¿De qué sabemos? Las telenovelas, los partidos de fútbol, ¿qué más sabemos? ¿Qué cosas sabemos? ¿Qué manejamos los católicos? ¿Cómo lo respondemos a Cristo? ¿Acaso Cristo está gozando de esto? ¿Acaso Cristo está muriendo para qué? ¿Cómo le respondemos? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Dime, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fallado? Para que me respondas de esta manera. ¿Por qué le escupimos el rostro a Jesús? Si los niños son los predilectos de Jesús, dejad que los niños vengan a mí. Porque el que escandaliza a un niño, más vale que le pongan una piedra en el cuello y lo manden al fondo del mar. Una vez dijo esto un sacerdote y lo metieron preso. Y nos van a meter preso por andar hablando contra la ley de una nación. Preso. Tú no piensas, preso. Y la mayoría somos católicos. No puede ser que la mayoría sea católico, entonces somos estúpidos, porque la minoría nos está manejando y nos está quitando a Cristo. Si la mayoría somos católicos, ¿por qué no se ve eso? ¿Por qué no hay leyes católicas? Si la mayoría de España, la mayoría de España son católicos, se dicen católicos, ¿por qué lo gobierna la minoría? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos un poco? ¿Por qué no nos formamos como buenos cristianos? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no nos informamos? ¿Por qué no nos levantamos, nos olvidamos del dinero de vez en cuando? Dejamos de trabajar 12 o 15 horas por día y nos ocupamos de la familia, porque trabajando tantas horas es una manera indirecta de hacer que la sociedad avance en el mal también, porque estamos ocupados en el dinero, en las preocupaciones mía. Te tocarán tus hijos. No, mis hijos no lo tocarán. Y cuando quieras reaccionar, tú dirás, vamos a salir a defender. Y nadie saldrá, porque tocarán a tu hijo. Y ahí te darás cuenta lo que significa. Entonces empieza ahora a pensar en los demás. Que esa es la manera que tienes tú de proteger a tu hijo ahora. Si ayudas a proteger a tus hijos, a los hijos de los demás, ya estás protegiendo a tus propios hijos. Ya estás protegiendo el amor de Dios en esos niños. Ya se... ¿Qué le podemos hablar a un niño? Si a un niño pequeño lo toca a alguien, lo manosea, le queda un trauma psicológico tan grande que hasta la vejez lo lleva. Una especie de fracaso en la parte afectiva, lo descontrola, lo enloquece por momentos, lo aparta de Dios porque no puede creer en el amor, porque ha sido manoseado. ¿Qué le espera a estos niños que son convertidos en pequeños monstruos? Cuando esos niños tengan 18, 20 años y digan, ¿qué han hecho conmigo? ¿Dónde está mi madre? Tu madre fue la que, acá está la firma, tu madre, tu padre, te han hecho esto. Dios es mi padre, maldito sea, porque si, ¿qué van a hacer? Van a ver a Dios Padre pensando en los padres propios, van a ver a la Virgen como madre y no la van a querer, porque sus padres lo han vuelto un monstruo. Lo han asesinado en vida. Mejor hubiera sido que lo mataran en el seno, que no lo convirtieran en monstruos con una vida llevándola así arrastrando. No digo esto con esto que quiero aprobar el aborto. Ninguna de las dos cosas, absolutamente. Pero digo, se salvan del aborto y lo convierten en pequeños monstruos. ¿Qué te he hecho, pueblo? ¿En qué te he ofendido? Dímelo. Dime qué hago. Dime. ¿Qué más puedo hacer por ti? Di mi vida por ti, me sacrifico por ti, sufro por ti, no sabes cuánto estoy haciendo por ti, no sabes lo que ya es mi corazón una llaga y el corazón de mi madre otra llaga. No sabes cuánto deseamos que conviertas tu corazón a mí, no sabes cuánto queremos que retornes a mí, queremos que vuelvas, que te conviertas y que tu presencia, tu figura, tu persona sea causa de conversión de los demás, porque si no somos plantas, somos piedras inoperantes, piedras muertas, si no sabemos dar testimonio de Jesús. Tengo un vecino al frente, al costado, toda la cuadra, tengo compañeros de trabajo, ¿qué hacen ellos? ¿Siguen tu ejemplo de buen cristiano? ¿Arrastras a los demás? ¿O simplemente eres uno entre los demás, totalmente desconocido, desfigurado, donde no eres sal porque no arde ante la llaga del mundo? No arde, no pica, no llama, no brilla, no enciende, no eres luz. ¿Qué eres entonces? ¿Qué eres si no eres luz? ¿Qué eres si no eres sal? ¿Para qué sirve la sal si no sala? Para ser pisada, dice Jesús. ¿Para qué quieres ser luz y estar oculto? Es ridículo. ¿Para qué? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he fallado? Dímelo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No saben lo que hacen? ¿Cómo lo van a saber? Si saben bien lo que tú has hecho. Te han visto hacer milagros, resucitar muertos, caminar sobre el agua, multiplicar los panes. Jesús, ¿qué estás diciendo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí lo sabemos. Pero el delirio del amor de Jesús, la misericordia tan grande, que excusa incluso para que el Padre no extermine a los pecadores de un plumazo. Pero la copa está por rebosar, está rebosando. Así lo dice la Virgen de Fátima. La copa de la ira de Dios está rebosando. La Virgen está sosteniendo la mano de Dios, la santa ira de Dios. Y no sé hasta qué punto podrá sostenerla. La Virgen habla también de un castigo si no se convierten. En Fátima dijo, vendrá una segunda guerra después de la primera si no hay oración y penitencia. Porque es muchísimo como se está ofendiendo a Dios. Y está tan ofendido Dios. Y la segunda guerra vino. Y después de la segunda guerra también la Virgen le dijo a Lucía, la Virgen de Fátima, vendrá un castigo. Porque se ha hecho penitencia y oración, pero no ha habido conversión del corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, voy a hacer un ayuno. ¿De qué hora a qué hora el ayuno? Bueno, vamos al ayuno. Estamos con ayuno, vamos, ayuno. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, no comer carne. Bueno, no comemos carne. ¿Qué más? Hay que ir a la ceremonia. Vamos a la ceremonia. Pero ¿dónde está la conversión de tu corazón? ¿Para qué quieres tú todos esos ritos que te llevan más a la perdición por haberlos hecho sin el cambio del corazón? Una conversión, un cambio del corazón, de actitud en la vida de cada uno. Pidamos a la Virgen María nos ilumine en esta Semana Santa, nos abra la mente, nos abra el corazón, que nos convirtamos a Dios. Vengamos a adorar a Jesús 2 horas si podemos diaria. Más lo necesitamos, porque mucho hemos pecado. Si no hubiéramos pecado nada, nunca desde que nos bautizaron, podríamos venir 1 hora diaria a la oración. Estaría bien. Pero hemos pecado, hemos hecho mucho daño. Por negligencia, por pereza, por omisión, omitimos cosas. Debemos estar más de 1 hora. Debemos hacer penitencia, pero con amor, con deseos de purificación. Y unir a esa penitencia un profundo amor a Dios. Pidamos a la Madre de Dios poder vivir esta Semana Santa como ella lo vivió. Jesús conocía todo esto. Todo esto lo tenía presente en su corazón. Estas iniquidades y las nuestras. ¿Por qué esta mujer llega así de a poco? Esta diputada llega así de a poco, y no es una diputada, son muchos. Y son votados por el pueblo, y los católicos van y votan, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tenemos que averiguar bien quiénes son las personas. Cuando tenemos que poner un voto, sepamos que nos están representando delante de Dios. Quien le dio voto a esta diputada tiene que rendir cuenta delante de Dios. No puede decir, no sabía. ¿Y a qué te dedicabas tú que no sabías? Eres una persona de polis, de la sociedad, de la política. Todos somos políticos. Somos de la polis, de la ciudad. Tenemos que ayudar y tenemos, si hablan de democracia, que significa gobierno del pueblo, yo no me estoy gobernando de esa manera. Entonces no votes a quien no te representa. Si hablamos de democracia, no votes a quien no representa los principios cristianos, quien no los va a respetar y los va y te va a amar a ti con esos principios. No lo votes. Y así, pidamos la gracia a la Virgen, entonces nos conceda acompañar a Jesús, que está tan ofendido, para que no sigamos ofendiéndole más. Que así sea.